Tus huellas tan profundas, marcadas en mi alma, siempre me han guiado, fuente de mi calma. Pero los años traicionan, borrando el pasado, como el mar sobre la arena, se queda en blanco. Conflictos que despiertan esta melancolía. Hoy no comprendo estos cambios en mi vida. Quiero pisar sin ti, armar mi historia dentro de mí, dejar a mí pasar una impresión. Quiero gritar, romper la cuerda, sea lo que sea. Trazar en la tierra mis propias huellas, el mapa de mi existencia. Lo veo en tu rostro. Hoy siento el camino, cada paso más angosto. Conflictos que despiertan esta melancolía. Hoy no comprendo estos cambios en mi vida.